Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. El Aleph. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio y La Aleph en Facebook como La Aleph 2020 y en Instagram como el _Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, este también es espacio, háganos saber su opinión. Y bien, hoy tenemos como invitada a un artista plástico que en unos minutos estará por llegar aquí a La Aleph. Él me mandó su obra queriendo aparecer en este espacio, en esta serie de entrevistas que denominamos Diálogos, en donde platicamos acerca de arte, de cómo es su trabajo artístico, en fin, ya vendrá por aquí después Mariano Martínez a compartirnos su experiencia artística. Él es artista plástico del municipio de Iztapaluca, Estado de México. De hecho, ya vinieron antes el maestro Ángel Martínez y la poeta Amada Martínez, que pues, y él se integra también a este espacio para compartirnos. Pero antes de que llegue, quisiera compartirles un pequeño comercial. Verán, como ya les había anticipado, el Aleph se va a despedir por algo de tiempo, por un breve tiempo, no sabemos cuánto. Y resultado de ello, pues también no hace mucho pasó el cuarto aniversario del programa, así es que tenemos a bien estar organizando un pequeño recital de poesía para el día viernes 29 de noviembre, es decir, en 15 días. 15 días va a ser este recital de poesía. Y de hecho, van a estar bastantes poetas de los que ya hemos hablado y también que han estado por acá. Noche Poética, el viernes 29 de noviembre de 2024, con motivo del cuarto aniversario de La Aleph, en el Coronel Café, que está en la calle de Coronel Silvestre López, esquina con Independencia, aquí en Amecameca, a partir de las 6:30 de la tarde. Nuestra amiga Mara García, de La Jonjolí de Todos los Moles, espacio que también se transmite por La Voladora, estará presente. De hecho, ella, le agradezco haberse tomado la molestia de estar ayudando, colaborando en este recital. Entrada libre. Van a estar escritores de la zona de los volcanes que ya hemos entrevistado, como les digo. Edmundo Martínez, el maestro Edmundo Martínez, la maestra Yadira Ramírez, que también estuvo en presentaciones anteriores, en el tercer aniversario. Ella tuvo bien acompañarnos. Y también por ahí después en un recital que hicimos. Araceli Amador, poeta de la Ciudad de México, que también ha estado con nosotros y que también ha participado en algunos eventos que hemos organizado de poesía. La poeta Ruth García, que es también de la Ciudad de México y que también conocemos su trabajo, pero que no hemos tenido como que el placer de tenerla aquí en el programa. Ya habrá oportunidad. La poeta Amada Martínez, que también ya estuvo aquí con nosotros hace 15 días. La maestra Miriam Santamaría, también poeta, que también ha venido aquí a compartirnos su trabajo. Ella es originaria de la comunidad de San Juan Tehuiztitlán. El poeta Mario Urquiza, que también ha venido en varias ocasiones y que también ha participado en estos eventos. David Becerril, escritor de la zona, que también vino aquí a compartir su obra. Miriam López, voz de La Voladora Radio. De hecho, a esta Miriam, ustedes la escuchan todos los días porque tuvo bien también prestar su voz para algunos de los spots y de las cortinillas. Y que también estuvo en un evento que organizamos por ahí de recital de poesía hace algún tiempo. Mara García, como les digo, de Ajonjolí y todos los moles, tuvo como... Pues también va a participar Eduardo Garrido, el famoso Lalo Sarabia, que ha estado en reiteradas ocasiones aquí compartiendo sus investigaciones acerca de la zona como cronista, como el otro día vino a exponer una monografía que él coescribió con otras personas. Eduardo Garrido, le mandamos un saludo al buen Lalo. Víctor Lira, él también ha estado por aquí. Él no es poeta, él es artista, él es compositor y músico, pero también ha venido aquí con nosotros, ustedes lo recordarán. Víctor Lira Yagayovi, pues van a estar compartiendo todos ellos el micrófono, como les digo, el próximo viernes 29 de noviembre. Así es que, pues se va a poner bien chido. Espero que se ponga bien chido. La invitación es para todos ustedes, para que vayan. Ah, y también va a haber micrófono abierto. Es decir, ustedes pueden, si están escuchando y quieren ir, pueden ir a compartir un poco de su poesía. Es más como una tertulia literaria también, porque no solamente irán poetas, sino también escritores y músicos. Yo creo que se va a poner bueno y el micrófono abierto también está justamente abierto para todos ustedes el próximo 29 de noviembre. Espero que vayan, que asistan y que se la pasen bien chido. Es entrada libre, que puede ir cualquier persona. Y también cabe recalcar que es evento totalmente familiar, así es que pues pueden llevar a toda la familia. No es exactamente una convivencia como las que luego se hacen después de las tertulias. O sea, sí, pero está más enfocado a compartir la poesía y la literatura. Fíjense que este evento nace a partir del cuarto aniversario de la... del programa de la LEP, pero también como, no lo quiero decir así, pero se puede interpretar como, y va a ser bien entre comillas, una tipo despedida del programa, ¿no? No va a ser así como una despedida como tal, pero podría tomarse también como pretexto. El pretexto, desde luego, central es la literatura y la poesía y compartir con ustedes. Y más que son todos o la mayoría poetas de la zona de los volcanes, para que se vea la presencia de la zona de los volcanes en ese tipo de eventos. Mara ha organizado varios encuentros de estos y este es uno más de que se hace justamente para explotar esa beta poética que existe aquí en la zona. No lo quiero decir tampoco, pero también un servidor va a participar ahí con algunos poemas, declamando algunos poemas propios. Es que eso no lo quería decir porque pues no. Pero pues ya si preguntan, pues también un tal Aureliano Buendía va a andar por ahí. Esperemos entonces que vayan. En lo que esperamos, vamos un corte y regresamos a la LEP. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos esperando la llegada del artista plástico Mariano Martínez, que ahorita me avisa que tuvo un contratiempo, sin problema. Nosotros aquí pues lo esperamos, lo aguantamos un rato. Fíjense que martes 12 de noviembre fue el aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz. Poeta hispanoamericana, gran referente de la literatura americana y la literatura en español, la literatura universal en español, quiero decir, y también la literatura universal como tal. De hecho, Sor Juana es de las más referentes en la poesía universal, no solamente de la literatura mexicana o de la literatura novohispana o de la literatura americana, sino de todo eso que llamamos nosotros literatura y que se puede considerar como universal. Hubo varios eventos por ahí en el, y de hecho todavía siguen algunos de los festejos, y pues obviamente nosotros no queremos dejar de pasar la ocasión para mencionar el aniversario de Sor Juana y justamente también para leer algunos de sus trabajos, de sus poemas. Aquí tenemos un soneto que ya hemos leído antes, bueno, o no recuerdo, mejor dicho. Es el soneto número 12. Solo con aguda ingeniosidad esfuerza el dictamen de que sea la ausencia mayor mal que los celos. El ausente, el celoso, se provoca aquel consentimiento este con ira. Presume este la ofensa que no mira y siente aquel la realidad que toca. Este templa tal vez su furia loca cuando el discurso en su favor delira y su intermisión aquel suspira. Pues nada a su dolor la fuerza opaca. Este aflige dudoso su paciencia y aquel padece cierto sus desvelos. Este al dolor opone resistencia, aquel sin ella sufre desconsuelos. Y si es pena de daño, al fin la ausencia, luego es mayor tormento que los celos. Fíjense que este poema está bastante curioso porque, bueno, no curioso, también ya lo hemos mencionado mucho. ¿Cuál era el trabajo de Sor Juana en sus poemas? Heredera del Siglo de Oro o referente también del Siglo de Oro español, pues le pone mucho énfasis a la forma y también a la, al fondo de los poemas, ¿no? En este caso está hablando justamente de los celos y de la ausencia. Y ella dice que, por ejemplo, en los últimos versos, que al fin la ausencia luego es mayor tormento que los celos, ¿no? Entonces, son temas que tienen mucha trascendencia, que no perecen. Siempre va a estar en conflicto, o siempre va a manejar conflictos de las emociones humanas, en este caso el de los celos, como a veces la ausencia de ese ser amado va a ser más persistente que incluso los celos que puede provocar ese tipo de desamor. Aquí tenemos otro. Refiere con ajuste y envidia sin él la tragedia de Píramo y Tisbe, que son personajes literarios. De un funesto moral, la negra sombra de horrores mil y confusiones llena, en cuyo hueco tronco aún hoy resuena el eco que doliente a Tisbe nombra, cubrió la verde matizada alfombra en que Píramo amante abrió la vena del corazón y Tisbe de su pena dio la señal que aún hoy al mundo asombra. Mas viendo del amor tanto despecho la muerte, entonces de ellos lastimada, sus dos pechos juntó con lazo estrecho. Mas ay de la infeliz y desdichada, que a su Píramo dar no puede el pecho, ni aun por los duros filos de una espada. Este otro también que tenemos aquí y que es muy recordado de todos los sonetos que escribió Sor Juana, que son muy bellos y que tienen este tipo de composición que muchos le llaman culteranismo, porque juega más con las formas, con los epítetos, con los nombres, con el tipo de rima, con la sintaxis de las palabras, bueno, de las oraciones, mejor dicho, y que a lo mejor son asuntos bastante conocidos o bien que no tienen un trasfondo, digámoslo, complicado, ¿no? Sino que son temas bastante cotidianos, pero que al mismo tiempo Sor Juana, a través de esto que se llama conceptismo, pues los hace ver un poco, pues así como que muy complicados, ¿no? A mí me gusta mucho comparar la poesía de Sor Juana, por ejemplo, con un nudo. El nudo es complicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nudo de un hilo. El nudo de un hilo es complicado, pero la complicación de ese nudo está en virtud de que es un nudo y no tanto de la materia con la que está hecha el nudo. Podría ser un nudo hecho de simple lazo, de un hilo, digámoslo así, bastante común, bastante corriente, pero que sin embargo el nudo es lo complicado, ¿no? Esa intersección de complicada de la forma, ese tratamiento de la forma, que justamente es lo que hace a la poesía ser poesía. También habíamos hablado de que la poesía no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver bastantes veces o casi siempre con el tema, sino de cómo se trata el tema, de cómo el poeta, en este caso, y el artista son capaces de entramar esa materia verbal para hacerla de tal forma que justamente en la forma sea distintiva y sea ejemplar de la poesía misma, ¿no? Es decir, como el material. No olvidemos que el material de los poetas es la palabra, que el material de los poetas es esta creación verbal, esas formas verbales, que no tanto los temas. Por ejemplo, temas recurrentes en la literatura, pues sabemos que son muchos, pero son recurrentemente dos, que es el amor y la muerte. No todas las ideas que podemos decir del amor y la muerte son justamente o propiamente literatura, sino que lo que les hace literatura son ese tratamiento de la materia verbal, ¿no? Un poema puede hablar de muerte, locura o amor, Una novela puede también hablar de locura, muerte o amor, pero lo que los distingue a estas dos formas es justamente el tratamiento de esa materia, ¿no? Esa forma final en la que nos llega a nosotros como lectores o como espectadores. Sospecha, crueldad disimulada, el alivio que la esperanza da. Diuturna enfermedad de la esperanza, que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida en la tardanza de inclinarse, no dejan tus engaños que lleguen a excederse en los tamaños, la desesperación o confianza. ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres más severa si se advierte que suspendes el alma entretenida, y entre la infastuosa o la feliz suerte, no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. Aquí Sor Juana compara la esperanza con la muerte, o la esperanza con la desdicha. Ella en este poema, por lo menos, nos dice que la esperanza va a dar más muerte que vida, que la esperanza va a dar más desesperación que la propia, que la propia idea de esperanza puede referirnos en un primer momento, ¿no? Y empieza con una palabra muy complicada, ¿no? Que de hecho es que nosotros no solemos usarla en nuestra habla común, que es diuturna. Y diuturna significa que dura o subsiste mucho tiempo, o sea, que persiste mucho tiempo, ¿no? Dice diuturna enfermedad de la esperanza. Ya desde ese primer verso está diciendo que la esperanza es una enfermedad que dura mucho. Que dura mucho porque, a ver, por ejemplo, yo espero que el amor de mi vida llegue, pero en ese lapso que estoy esperando, es más una enfermedad esa esperanza, es decir, una tortura para quien espera, que una propia luz de esperanza, ¿no? Que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza. Que siempre suspendida en la tardanza de inclinarse, no dejan tus engaños que lleguen a excederse en los tamaños la desesperación o confianza. Es decir, ahí sí vemos que hay un equilibrio entre la confianza y la desesperación, y que sin embargo va a estar más cargada del lado de esa enfermedad que es la esperanza, ¿no? De ese daño que provoca la esperanza, justamente porque a veces lo que se espera o la confianza que se tiene en lo que se espera, pues muchas veces no llega. Esa es la tortura a la que se refiere, ese es el daño la enfermedad a la que se refiere Sor Juana en este soneto. Y luego dice algo muy interesante y bastante, pues bastante fuerte, ¿no? ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? A pesar de que ya le dijo enfermedad a la esperanza y que hace daño, ahora va un paso más hacia enfrente, ¿no? Un paso más hacia esa tortuosidad. Ya le dice homicida directamente a la esperanza. La esperanza ya no da vida, ahora la quita, ¿no? Dice, pues lo eres más severa si se advierte que suspendes el alma entretenida. Y entre la infusa o la feliz suerte, infausta, perdón, o infeliz suerte, no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. Entonces ahí está, esos dos versos serán la idea central de la, pues desde soneto, ¿no? Es decir, como lo decía yo, la esperanza no conserva la vida, sino al contrario, dilata la muerte. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso vamos caminando, con el viento a favor iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos todavía esperando aquí que llegue nuestro invitado. Lo aguantamos con estos dulces versos de Sor Juana. Y ahorita pensándolo bien, creo que el último soneto que leímos acerca de la esperanza como que se ajusta un poco pues a esta espera, ¿no? Esta esperanza de que llegue y que no alarga la vida, sino más bien dilata la muerte. Está bien, estamos dilatando la muerte con estos poemas en lo que llega. Y fíjense que este poema que tengo aquí, que es el número 15 también, es una de las cosas que tenía Sor Juana, no solamente Sor Juana, sino los poetas del siglo de oro, es que los asuntos de los que trata la poesía no son solamente literarios. Bueno, sí literarios, pero no solamente, digamos, son... Voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es impertinente decirla, pero muchos de esos problemas no son metafísicos, no son de tipo moral o de tipo existencial, no tienen que ver muchos con esta problemática de la existencia humana o de las emociones como el amor, como Dios, por ejemplo, o la muerte, sino... asuntos cotidianos, asuntos, vamos a decirlo así, banales, comunes, a los que se enfrenta, pues, desde luego, cualquier ser humano. Uno de estos problemas es también otras artes o otros medios de expresión artística, en este caso la música, ¿no? Temas que tienen que ver con la música también o con otras expresiones artísticas también van a ser, digamos, de alguna manera... problematizadas dentro de los poemas y tratadas con cierto, no con cierto rigor, digamos en este caso musical, sino más literario que nada. Este que dice, por ejemplo, alaba con especial acierto el de un músico primoroso. Y le empieza diciendo así: dulce deidad del viento armoniosa, suspensión del sentido deseada, donde gustosamente aprisionada se mira a la atención más bulliciosa, perdona mi zampoña licenciosa, si al escuchar tu lira delicada, canta con ruda voz desentonada, prodigios de la tuya milagrosa. Pause su lira el tracio, que, aunque calma, puso a las negras sombras del olvido, cederte debe más gloriosa palma, pues más que una ciencia el arte ha reducido, haciendo suspensión de toda un alma, el que solo era objeto de un sentido. En ese caso, está comparando dos instrumentos musicales, o sea, se los digo así porque les digo que el tratamiento que hace Sor Juana con la materia verbal es bastante intrincado, a lo mejor un poquito difícil de deshilar, pero se entiende si lo podemos explicar un poco. En este caso, como les decía, está comparando dos instrumentos musicales, la lira, por un lado la de este músico, y una, así lo dice, zampoña licenciosa. Las zampoñas son como flautas muy, muy rústicas, ¿no? Como si agarráramos un pedazo de carrizo y le hiciéramos hoyitos y pusiéramos a tocarla, ¿no? O sea, no es una flauta como tal. Es una, aquí dice zampoña, es muy rudimentaria, pues, ¿no? Es así hasta, digámoslo, hasta un poco burda. Aquí en el poema se hace esa comparación, ¿no? Se hace esa distinción entre esos dos instrumentos musicales y se pone a compararlos. Lira delicada por un lado y zampoña licenciosa, ¿no? Canta con ruda voz desentonada prodigios de la tuya milagrosa. En este caso, le está atribuyendo esa voz desentonada a esa zampoña, a esa flauta, y la voz milagrosa a la de la lira delicada, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones en la poesía de Sor Juana van a ser muy importantes también. Y como les digo, son tratamientos de otros temas que no tienen nada que ver, o que tienen más que ver con cuestiones cotidianas, ¿no? Digamos así, con cuestiones más más elementales. También quisiera leerles un poema que no hace mucho me encontré. Un poema de un autor que no conocía yo mucho, o que la verdad es que no tenía bien a conocer, sino que alguien por ahí me lo presentó y que agradezco mucho, desde luego, el gesto. Este poeta creo que es de la zona de aquí de los Balcanes, no sé, porque tiene un poema bastante curioso que se llama Adiós a Temamatla. El poemario se llama Trompa Talega, ¿no? Ese se llama así el poemario. Investigando un poco, Trompa Talega es como decir las cosas a lo bruto, ¿no? Así al trancazo. Así como yo luego hablo, que me enredo y que luego no sé lo que digo, que estoy hablando muy atropelladamente. Eso es Trompa Talega, ¿no? Decir las cosas de modo atropellado, de modo a lo mejor tal vez improvisado. Y en ese sentido, este poemario se llama así. Y hay uno que me llamó mucho la atención. Todos tienen así como que esa distinción, que parecen ser de veras como si fueran poemas, digámoslo así, al aventón, pero que sí tienen un tratamiento lírico, una lógica dentro de su misma poesía. Entonces, como que el poeta en este caso está justificando todo el poemario nada más con el puro título, ¿no? Nos está diciendo este poemario, a lo mejor no tiene el tratamiento lírico tan sofisticado como, por ejemplo, Sor Juana u otros poetas, sino que es más, un poquito más rudo, un poquito más atropellado, sí, pero con la intención de estar siendo atropellado, ¿no? O sea, no nada más. El poeta agarró y escribió lo primero que se le vino a la mente y voy a justificar que mi poesía es así y le pongo Trompa Talega para que se entienda que está

Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Nosotros, el Aleph. Gracias por seguir con nosotros. Estamos revisando algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, en lo que la esperanza fue bastante desesperanzadora, en lo que la esperanza nunca llegó. Tiene razón Sor Juana, o sea, la esperanza no conserva la vida, sino es una muerte dilatada. En fin, vamos a continuar. Todos estos sonetos, regresando un poquito antes al poema este que acabamos de leer hace rato, el de Trompa Talega, de Adiós a Temamatla, todos estos poemas están construidos de esa forma. Me atrevería a decir que caen dentro de lo que podríamos llamar antipoesía, muy al estilo de Nicanor Parra o Francisco Hinojosa, en cuanto a que no pretenden ser poesía seria, en cuanto a no pretenden ser poesía de la que llamamos muchas veces poesía ejemplar, sino que tienen esta como que rebeldía de ser poesía, ¿no? En este caso, pensamos por ejemplo en lo que hacía Marcel Duchamp en cuanto a sus obras, ¿no? Que no pretendían ser como obra artística como tal. No, tampoco es una parodia, tampoco es una es una ironía, sino que pretenden más ser una ruptura de lo más clásico que hay, ¿no? En este caso, estos poemas van a ser construidos así. Por ejemplo, hay un poema de Francisco Hinojosa, si no mal recuerdo, que se llama La Urticaria, creo, o La Roncha, no El Sarpullido, ya me acordé, El Sarpullido, en donde le dedica el poema a un sarpullido, ¿no? Y le dice a su novia que ese sarpullido que tenías ahí por la axila, algo así dice, ¿no? Entonces, el tratamiento de la poesía en este caso se vuelve de esta manera. No es paródico, sino que pretende romper con esa tradición de la lírica en la que el poeta, por ejemplo, Becker, que es uno de los poetas más ejemplares que puede haber en esta vida, pues le dedica al amor, le dedica a todo eso, y no se espera que entonces la poesía pueda ser escrita para una roncha, ¿no? Del mismo modo, creo que este poeta de Trompa Talega hace lo mismo. Algo de tipo paródico, algo de tipo de ruptura. No sé si se pueda que hagamos un pequeño acordeón, quedamos 5 minutos, ok. ¿Se podría pasar? ¿Podría pasar nuestro invitado? ¿Qué pasó, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Llega Mariano con Evocaciones. ¿De qué se trata de Evocaciones, Mariano? Bueno, Evocaciones es una exposición individual que se va a inaugurar el 20 de noviembre en la Fundación Sebastián a las 17 horas, a las 19 horas, perdón, a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. Bueno, Evocaciones es un poco de todo lo que he estado viniendo trabajando desde 2021 a este año, ¿no? Entonces encontramos obra de pequeño formato, de mediano formato y de un formato un poco más, ya entrando al gran formato, en óleos, sin temples, al huevo, sobre lienzos y sobre madera, ¿no? Principalmente. Y todo gira en torno a algo muy característico de mi trabajo, que es el abordar los objetos cotidianos, ¿no? Los objetos de nuestra cotidianidad, para construir alegorías pintadas, ¿no? Alegorías pictóricas. Entonces, todo lo que se encuentra en los cuadros, pues no es solo su representación, sino que va más allá. Ok. Uh-huh. ¿Cuándo va a ser? ¿Nos puedes repetir la fecha, por favor? Sí, es el 20 de noviembre las 7 de la noche. Cordialmente invitados. ¿Es entrada libre? Sí, entrada libre. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste ser igual artista plástico, igual que el maestro Ángel Martínez? Bueno, no igual, sino seguir el mismo camino del artista plástico, independientemente del nombre. Pues el camino inicia, yo tenía muchas inquietudes, entre ellas la música principalmente, ¿no? Entonces yo estuve mucho tiempo tocando el trombón de vara y me iba a incursionar por ahí, pero la iniciativa surgió de mi abuelita, Silvia Martínez González, le mando un saludo, y que le dice a mi papá, oye, ¿cuándo le vas a enseñar a pintar a tu hijo, no? Ya está algo grande, pues, uh-huh, por aprender, ¿no? O sea, el oficio, de alguna manera. Sí, sí, sí. Porque pues la pintura es un oficio, principalmente también, y pues ya me enseñó, empecé a pintar a más o menos como 16, 17 años, es cuando comencé a pintar y cuando me doy cuenta que no quiero hacer otra cosa en mi vida, ¿no? Okay. O sea, me enamoro completamente, me atrapa, y pues ya desde ahí hasta la actualidad es que me dedico a la pintura principalmente, ¿no? Yo formalmente inicio a pintar en el 2018, cuando tenía 19 años, y realicé una exposición individual igual en la Fundación Sebastián, ¿no? Hace ya como 6 añitos. Así es. Ah, y entre paréntesis, quiero mandarle un abrazo porque es un cumpleaños del maestro Walter Bosterly, director del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Ok. Son objetos cotidianos vistos a través del lente del artista, ¿sí? Así es. Todo empieza con la necesidad de aprender a pintar, ¿no? Okay. El aprender a ver. Entonces yo retomo en un primer momento muy, pues muy primario, muy inicial, ¿no? Objetos, ¿no? Uh-huh. Objetos diversos, pues en mi contexto más inmediato, que es mi casa, tu casa. Gracias. Objetos principalmente que están pues ya abandonados, arrumbados, que todos tenemos por ahí cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo las retomo, las uso como modelos y empiezo a pintar del natural para aprender a ver pequeños formatos. De ahí hago toda una serie casi como de 200 cuadros de ese corte. Y después viene Vida Inmóvil, que ya es construir alegorías pictóricas, naturalezas muertas, bodegones y principalmente vanitas, ¿no? Uh-huh. Vanitas, que es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Uh-huh. Y a través de ese sentido de los géneros de la tradición pictórica, pues crear discursos sobre lo existencial, tocando temas un poco filosóficos y también sobre la condición humana, las pasiones, las muertes, y dando guiños en ese tipo de cuadros sobre narrativas, ¿no? Es una serie que ya ha llegado a su fin prácticamente, y ahorita ya estoy trabajando en otras cosas, ¿no? Ok. Pues los esperamos a la inauguración 20 de noviembre a las 7 de la noche en Avenida Patriotismo, número 304, Colonia San Pedro de los Pinos.